pachanga que está de moda. Vengo recordando ahora, ritmo pachanga que está de moda. De aquellos tiempos pasados, yo te vengo a recordar el ritmo de la pachanga que ahora de moda está y que buena va. Vengo recordando ahora, ritmo pachanga que está de moda. Vengo recordando ahora, ritmo pachanga que está de moda. Baila la charanga y no la confunda con guala la changa. Baila la charanga y no la confunda con guala la changa. Vengo recordando ahora, ritmo pachanga que está de moda. Vengo recordando ahora, ritmo pachanga que está de moda. Me voy pa' Morón, me voy pa' Morón.